Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Máxima. No me hace falta encontrar a mi media naranja. Ya soy una persona completa y plena tal como estoy. Un ser humano fuerte, bello, digno de ser amado. Traducción. Eres un gilipollas de proporciones descomunales. No tienes ni puta idea de lo que son el amor ni las relaciones. Vas a morir solo y hasta tus gatos saldrán corriendo entre los coches aunque los atropellen para huir de ti. Frédéric Chopin fue un mamarracho. Es así y punto. Un genio, pero también imbécil. Sin embargo, a pesar de que tengo en un pedestal a un montón de compositores, la mayor afinidad la siento con él. Vaya usted a saber por qué. Chopin era débil, larguirucho, flaquísimo, un hombre que nunca llegó a madurar, lleno de carencias emocionales, hipersensible, petulante, tenía un ego gigantesco. Él solito cambió para siempre la forma de tocar el piano. revolucionó este instrumento y abrió las puertas de todo el mundo sonoro que ahora sabemos que el piano es capaz de producir. Fue el primer compositor que halló la manera de imitar la voz humana recurriendo a las teclas. Sus nocturnos vendrían a ser canciones entonadas por dedos en vez de por voces. Inventó o reinventó de arriba abajo varias formas musicales: las baladas, las mazurcas, las polonesas, los estudios, los nocturnos, los scherzos. Su fantasía en fa menor constituye su descripción musical de la relación tan chunga que mantenía con la escritora George Sand. Una relación espantosa, la peor clase de amor tóxico. Un día con ella era demasiado, mil siempre insuficientes. Él hizo todo lo posible para que el tema funcionara, para ser el hombre que él creía que George Sand quería que fuese, para impresionarla, emocionarla e inspirarla. Sus emociones acabaron destruyéndolo y la relación lo mató literalmente. Sufrió el síndrome del corazón roto que quedó enmascarado por la tisis. No obstante, componer esta pieza, la fantasía en fa menor, lo ayudó a disponer de un espacio propio dentro del caos. Es una fantasía. En ella puede decidir exactamente cómo quiere que se desarrollen las cosas, como si estuviera en un reservado de un local de América del Sur y le pagara a una prostituta para que ésta le hiciera eso. Lo que no ha podido pedirle a ninguna de sus novias porque lo hubieran apuñalado y llamado a la policía. Eso es lo que escucho cuando la interpreto. Al empezar, Chopin está subiendo los escalones que llevan al cuarto del desván en el que la escritora Sand escribe. Llama a la puerta y ella le dice que está ocupada. Vuelve a llamar. No olvidéis las decadencias emocionales que tenía el tío. Lo repite. Luego entra y se ponen a hablar tranquilamente de sus cosas. Pero a estas alturas ya son incapaces de mantener una charla tranquila mucho rato. Ella le dice algo que a él no le gusta y Chopin estalla. El bajo del piano va descendiendo cada vez de forma más atronadora, mientras decenas de notas de la mano derecha se vuelven locas al llegar a la parte más aguda del teclado en medio de un frenesí. Antes de bajar torrencialmente hasta la parte más grave en un arrebato de furia. Pero entonces se da cuenta de que se está comportando como un gilipollas, de tomo y lomo, e intenta arreglar la situación. Lo logra temporalmente y parece que las aguas vuelven a su cauce, pero la cosa no dura evidentemente. A lo largo de esta pieza gloriosa, la fantasía en fa menor, pieza de 15 minutos, observamos las subidas y bajadas, las idas y venidas, la esperanza, la desesperación y la energía infatigable que solo puede darse en una relación amorosa sumamente apasionada y disfuncional. No falta nada. Todos los elementos aparecen revelados y expuestos para que los veamos. Los paseos, las charlas, los bailes, los polvos, el odio, el amor, cuando uno de los dos se anota un tanto, los momentos de fanfarronería, las peleas. Justo al final, la fantasía en fa menor opus 49 cobra un tono muy apagado. Chopin se ha quedado exhausto. Demasiadas ideas. En su cabeza todo bulle a una velocidad excesiva. El tío más o menos se viene abajo. La música va perdiendo intensidad y Chopin mete en la partitura la melodía de una nana que su madre le cantaba cuando era pequeño. Su manta se apegó musical. Una forma de recuperar la seguridad relativa de la infancia. Se trata de un pasaje asombroso de lo más íntimo y triste. Como si ya no aguantara más la vida de adulto. Como si fuera algo demasiado duro. Con las ganas que él tenía de que la relación funcionase. Ha dado todo, pero la verdad es que tampoco es un hombre especialmente fuerte y ahora está medio muerto, y es que la situación lo va a matar. ¡Joder! En muchos sentidos, su relación con George Sand fue como la que mantienen un padre y un hijo. La escritora a veces lo mandaba a la cama, junto a sus vástagos, y lo llevaba a la cama literalmente porque estaba escuálido, mientras ella se quedaba despierta, escribiendo y fumando. Lo cuidaba, le hacía de madre, se esforzaba por darle seguridad, pero todo esto evidentemente producía un resentimiento, una hostilidad y un ambiente disfuncional de proporciones inimaginables. Sirve de ejemplo para las situaciones en las que un imbécil conoce a una chica. La pone en un pedestal porque en el fondo sabe que jamás va a estar con alguien mejor y porque ella parece molar mucho. La escritora George Sand llevaba pantalones y fumaba puros. Él cree que ella podrá arreglar lo que no funciona en él. Se entrega plenamente a ella sin identidad y se le va mucho la pinza a la hora de contar absolutamente todo lo que siente. Evidentemente no obtiene lo que quiere de ella, algo imposible. Se agobia muchísimo, se pone súper posesivo y celoso, lo que supone un retorcido mecanismo de defensa. Y luego parece sentirse traicionado y perplejo cuando acaba solo. Desgraciado y con un agujero en el corazón del tamaño de un pequeño país devastado por la guerra. Ella también se las traía, claro. Lo manipulaba cuando le apetecía. Jugaba con el extraño corazoncito del pobre y la verdad es que se lo pasaba muy bien con esa dinámica de poder tan sumamente desequilibrada. Frédéric Chopin fue uno de la tremenda cantidad de músicos y compositores para los cuales una verdadera relación en cualquiera de sus acepciones era algo imposible. Aunque yo nunca me he creído la idea de que tienes que estar hecho una mierda y mentalmente enfermo para crear cosas que sean buenas de verdad. Está más claro que el agua que muchos músicos y artistas están quizá un pelín más tarados emocionalmente que el resto del mundo. O a lo mejor solo lo parece porque se les conoce mejor, se escribe mucho más sobre ellos, porque su carácter disfuncional los persigue como un olor hediondo, cosa más probable. En todo caso, la fantasía en fa menor opus 49 de Frédéric Chopin refleja perfectamente cómo ha sido mi experiencia del amor. Algo caótico, complicado, desprovisto de una forma real, eternamente cambiante, rebosante de una intensa belleza y de un dolor salvaje. Me pregunto si alguien, sin contar a los del Disney Channel, ha llegado a tener algún momento en toda la historia universal del amor una relación que no estuviera llena de todos estos elementos, en la que los episodios bonitos, íntimos, amables, cariñosos, no queden contrarrestados y a veces eliminados por culpa de las carencias emocionales, las inseguridades y los miedos que han estado bulliendo por debajo de la superficie desde el principio. Thank you. Hemos escuchado del compositor polaco Frédéric Chopin la Fantasía en fa menor opus 49 para piano solo. Interpretó James Rhodes. En esta edición se relató un fragmento del libro titulado Fugas o la ansiedad de sentirse vivo, referente a la Fantasía en fa menor opus 49 de Frédéric Chopin, del escritor y pianista James Rhodes. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Thank you.